que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascolta. Hola. Hola, ¿cómo estás, María? ¿Cómo andamos? Muy bien, de viernes. ¿Cómo anda tu estado respiratorio? Bien, bien, sí, un poco fisurada. María, la tenemos un poco fisurada, pero respira igual y habla igual, solo que ahora vamos a tener así más modulada. Más tranquila. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Dónde estamos? Estamos en Buenos Aires, en arinfo.com.ar, y estamos en un viernes de Y todo por una manzana, después de la semana pasada que nos tomamos un poquito de descanso. Repetimos un programa y ahora estamos acá en vivo porque más de una vez ya extrañamos, ¿no? Sí. Aparte hoy ya ahí con la parole, ¿qué parole tenemos? ¿Qué parole? Ah, bueno, hicimos así de estas innovaciones. A veces ya habíamos hecho, ¿no? Sí. Habíamos hecho un Juan. Hicimos un Juan. O sea, estamos con los nombres propios, hicimos un Juan, hicimos ciudades. Y hoy dijimos, bueno, a ver qué otro nombre nos viene. Estamos ahí pinta. Barajando y nos pintó un Pablo. Un Pablo. ¿Qué es un Pablo? Nos pintó un Pablo. Yo tengo un Pablo, así ¿vos que tenés yo no un... puedo decir nada. Pero bueno, sí, dijimos, vamos a hablar de la palabra Pablo y de... Un nombre propio. Un nombre propio y quiénes adoptaron ese nombre propio y de esos quiénes. Va a estar bueno, ¿eh? Y encontramos música. Prendanse la radio que va a estar bueno. Soltá el control remoto y quedate. El control remoto y quedate con nosotros. Hoy nos acompaña, tenemos otra operación técnica y es... Manuel. Hola. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Te enfermucha. Andrea, sí. Bueno, ¿qué querés que te cuente? Empezá a contarnos el origen de la palabra. Sí. Cómo... Te digo, así, dale, de así una. ¿Cómo viene? Primera la obvia, ¿no? Pablo es un nombre masculino. No, ¿en serio? Esa persona un masculino. Pablo es el femenino. Es el femenino, no es lo más común. No. Es raro eso. Vale. No es lo más común. No, más bien se deriva a Paula. Claro. Más que Paula. Pablo es un nombre masculino propio de origen latino, Paulus, Paulus, que existía ya desde la antigua Roma. Fue, proviene de una Roma ilustrísima, de una familia de origen llamada Emilia. Pero el nombre Paulus deriva de esto, de Paulus, que quiere decir pequeño, hombre de humildad. Y curiosamente, el primer Pablo que se conoce de la antigüedad, que es este Pablo de Tarso del que vamos a hablar, al parecer era todo lo contrario, era un hombre de una contextura bien grande, pero era de una humildad espiritual. O sea que vos lo que me decís que el Paulo como uh-huh. tal, digamos, los Paulus viene como un gen de familia. Exactamente, es como... Estaban los Lucios Paulus. Claro, como Paulus, los Claudios. Los, y, mirá vos. Exactamente. Algo así de ese estilo. Este nombre ha tenido una importancia como fundacional en el mundo del cristianismo, debido a que se obviamente relaciona con el apóstol Pablo o Pablo de Tarso. Que no era de los elegidos, ¿no? No era de los elegidos, sin embargo, se hizo muy famoso por la difusión. La difusión. A pesar de que le cuestionaban la claridad con que hablaba, ¿no? Sí, porque, muy loco eso, ¿eh? Sí, ¿no? Porque... o sea, estamos hablando, ubiquémonos en épocas de 5 y 10... Después de Cristo. Después de Cristo había nacido... Claro. Y vivió hasta el 58 o 67, ahí andan... Ay, y él anda a saber en esa época cómo verificabas, ¿no? Sí. Digamos. Exactamente. Pero estamos hablando de que unos 50 y, entre 50 y 60 años, uh-huh. más o menos... Originalmente Pablo se llamaba Saulo de Tarso, había nacido en la época donde hoy en día estaría más o menos Turquía Meridional. Se dice que murió martirizado bajo el gobierno de Napoleón, cerca de los entre los 58 y 67 años de Roma. y es conocido como el apóstol de los gentiles. Los gentiles eran los que no eran judíos. Entonces, pero él curiosamente provenía de una familia judía. Perdón, le voy a hacer una consulta. Dígame. De Nerón, no de Napoleón. ¿Napoleón dije? Bueno, no importa, ahí la... Se me adelantaron velozmente. Vamos. Perdón, volvamos a Nerón. Por aquella época él combinaba, digamos, como su variada pertenencia, porque por un lado conocía el discurso romano, pero a la vez provenía de los judíos. Entonces tenía esa facilidad para poder transmitir en distintas maneras de hablar, lenguajes, a distintas poblaciones. ¿Sabía hablar griego? ¿Sabía arameo? ¿Sabía que el tipo...? El tipo era un culto. Era muy culto. Claro. Y era difícil, ¿no? Era difícil de entender. Era difícil, esto es lo que se decía, era difícil de entender, y parece ser que utilizaba eso. Algunos pasajes que por ahí eran demasiado con palabras que tenían más que ver con lo judío o palabras que tenían más que ver con lo griego, y entonces, bueno, por ahí toda la comunidad no lo entendía de la misma manera. Sin embargo, es como una especie de fundador de los temas paulino se llama, ¿no? Como la manera en que él iba transmitiendo la fe, toda su, digamos, su abrazar la fe cristiana, abrazar y ser un seguidor de Jesús, por eso se decía que era el apóstol de los gentiles. En realidad es como, yo iba leyendo esto y pensaba, es una especie de apóstol de puente, ¿no? De transición, de comunicador de judíos y cristianos, de romanos, griegos, un comunicador social tal community vez sería. Un manager de la época. Un community manager. El Facebook de la zona. Pero bueno, pero es cierto que fue... El artífice. La construcción y expansión del cristianismo dependen, sobre todo en el Imperio Romano, y eso dependen bastante de cómo. Exactamente. De él y de su forma, ¿no? Porque. Claro, de su estilo de comunicar. Y curiosamente, uno piensa ese nombre que se traducía como pequeño o débil, y en realidad es este. El conductor de la comunicación de lo que fue. Que el de cambio. Débil no habrá tenido nada. Para nada, ¿no? Ahí, el santo se celebra el día 29 de junio. Junto a Pedro, ¿no? Junto a Pedro, San Pedro y San Pablo. Correcto. ¿Vos lo saludás a Pablo? Sí, santo? Sí. Ahora regalito. Pedro y a Pablo. Ahora tenemos un Pedro y un Pablo en tu casa. Sí. No, regalos no. Regalito no, solo saludos. Muchos santos se llamaron Pablo. Hay muchas celebraciones. San Pablo mártir, San Pablo obispo, bueno. Montones. Pablo. Además, ahí dice que hay muchas variantes del nombre, ¿no? Uh-huh. Polo es una variante del nombre. Marco Paulo. Polo, claro. Paulino, Paulina. Paulina Singerman. Claro. Paula. Paula es un bello nombre, ¿no? En catalán, Pau. Y en inglés, Paul. Paul. Y Pole. Paul. Paul. Sí, no sé. No Polé. No Polé debe ser en francés. En francés. Paolo, Paola. Paola en italiano, totalmente. Pero hay varios Pablos, ¿no? Sí. Famosos. Te voy a hacer una especie de combo de miscelánea de Pablos. Uno del que te quiero contar algo, que es un Pablo llamado Paul Vaslavik. Paul Vaslavik fue... Vaslavik. Sí. A ver, contame quién es. Te cuento un poquito, porque tiene que ver con la psicología. Era un psicólogo austríaco, pero que se radicó en Estados Unidos, y que cuando uno estudiaba la carrera era como un ícono de toda una escuela que se llamó la Escuela de Palo Alto. No sé si vos escuchaste hablar, que era una escuela como muy moderna de la psicología, donde se trabajaba con el cuerpo, donde se trabajaban las cosas comunicacionales, donde había toda una cosa de modernidad, digamos, y... Un punto muy, muy importante era el valor de la comunicación humana. Paul Vaslavik realmente, digamos, estableció y desarrolló una teoría de la comunicación humana y una dentro de las ideas constructivistas de la época, ¿no? Además, contribuyó a todo lo que es terapia sistémica, terapia familiar y psicoterapia. Él estaba como... realmente muy, muy preocupado por la cuestión de la comunicación. Uno podría decir, los primeros lingüistas que eran Jacobson, Ferdinand de Saussure, que hablaban del lenguaje, Paul Vaslavi, que es un poquito más moderno, y él tenía algunas frases. Una de las primeras es que él dice, es imposible no comunicarse. Siempre te estás comunicando. Hables o no hables, siempre hay una comunicación. Entonces, a partir de ahí dice, bueno, como siempre nos estamos comunicando, aunque estemos en silencio, hay comunicación verbal y hay comunicación no verbal. Todas nuestras actitudes corporales dicen algo, cuentan algo, le dicen algo a un receptor. Siempre hay un emisor, un receptor, ¿te acordás cuando hablabas? Este hombre es uno de los fundadores de todas estas teorías. Entonces, a partir de ahí es donde desarrollan muchas cuestiones de cómo la comunicación entorpece, confunde, interpretamos mal, cómo si uno puede mejorar la comunicación, puede mejorar otras cuestiones de vínculos y de relaciones. Hablando de comunicación, comunícame. La música es una comunicación, así que te invito a escuchar el primer tema, que es un tema de Rubén Blades, que es uno de los que encontramos que con la palabra Pablo en el título se llama Pablo Pueblo. ¿Cómo no? Vamos. Regresa un hombre en silencio, de su trabajo cansado. Su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Lo espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina, con la basura ya enfrente y el ruido de la cantina. Pablo Pueblo llega hasta el zaguán oscuro y vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en lides politiqueras. Y en su cara se dibuja la decepción de la espera. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza. Te cuento de dos. Hay más Pablos. Hay montones de Pablos. Ver, pero te nombro dos que son. Uno es Paul Walker. No sé si vos te acordás de Rápidos y Furiosos. Sí, un bomboncito que murió muy joven en una carrera de autos, en un accidente de auto. Paul Newman. Maravilloso. Y después tenemos algunos Pablos no muy honorables. No. Como Pablo Escobar Gaviria, ¿no? El máster del narcotráfico de Colombia. El patrón del mal. El patrón del mal. Después tenemos otros que algunos, bueno, Gauguin, uh-huh. ¿Sí? Trapero acá. Ajá, Cézanne. Cézanne, Pablo Godevila. Pablo Godevila. Charry, Rago. Y hay uno. A ver. Que es un dibujito. A ver. Pablo Mármol, el amigo de Pedro Picapiedra. Obvio, Pablo Mármol. Pero hay Pablos que yo te diría que se han destacado. A ver. Y yo voy a nombrar, mira, cinco, de los cuales hay cuatro sobre todo que a mí me llegan más. Pero cuando uno busca un poco, te hablan de tres Pablos destacados en lo que es la parte artística, que son Neruda, Picasso y Casals. Uh-huh. ¿Sí? Un escritor, un pintor y un músico. Pero después tenemos otros dos que están por ahí, un músico, yo como Pablo, que es Paul, pondría McCartney, obvio. Casals me parece que, por supuesto, como violinista y más un genio, pero McCartney otro. Y Milanés, que a mí me es un entrañable. Pero te propongo que nos metamos un poco en este señor que se llama Pablo Neruda. ¿Se llama Pablo Neruda? No. Ah. ¿Cómo se llama? Neftalí Ricardo Reyes Basualto se llamaba. Nacido en Chile en 1904. Pablo Neruda era su seudónimo y lo había tomado de un escritor que se llamaba Neruda, de ahí sacó su apellido, ¿sí? Y el Pablo no encontré bien por qué Pablo, porque creo que le pintó, pero... Le habrá pintado, ¿no? Sí. Nació en 1904 en Santiago, en Parral, en la región de Maule, y murió el 23 de septiembre del 73 en Santiago de Chile. Yo pensé que había que era más longevo y eran 69 años, me parecía que había vivido más. Vos sabés que ha escrito tantas cosas, pero parece que de chico ya... empezó a tener bastante relación con la literatura. Uh-huh. Y se había hecho muy amigo de joven de Gabriela Mistral. Qué maravilla, ¿eh? Sí. Y empezó a escribir poesía muy rápidamente. Ya en el 21 tenía un poema que era La canción de la fiesta, en homenaje a este poeta checo Jan Neruda, del cual él tomó su apellido. Uh-huh. También, y esto me sorprendió porque yo pensé que en el 24... Uh-huh. Escribió 20 poemas de amor y una canción desesperada, que fue por lo cual lo conocimos todos nosotros, por lo menos en lo que era nuestra adolescencia. Estamos hablando de 20 años. Sí, y le voy a pedir acá al señor Manuel, al operador, que ponga el próximo tema, que es de Víctor Heredia, con el poema 19. ¿Sí? Dale. Escúchenlo, seguro que algunos lo conocen. Niña morena y ágil, el sol que hace las frutas, el que cuaja los trigos, el que mece las algas, hizo tu cuerpo alegre, tus luminosos ojos y tu boca que tiene la sonrisa del agua. Un sol negro y ansioso se te arrolla en las hebras de la negra melena cuando estiras los brazos. Tú juegas con el sol como con un estero y él te deja en los ojos dos oscuros remansos. Mientras íbamos escuchando este hermoso poema, bueno, hay todo un disco de todo un trabajo de Heredia dedicado a Neruda, y hay muchos artistas que cantaron poemas de Neruda, que uh-huh, lo musicalizaron. Que los han leído. ¿Qué hizo el señor Pablo? En el 26 uh-huh, inició su carrera consular y se recibió en Birmania, Ceilán, Java, Singapur. Ya que... Y en el 34 y 38 se fue a España y se relacionó con quiénes. Y con García Lorca, con Gerardo Diego, y empezó a estar con esa generación de la poesía. Y hasta fundó una revista de poesía, se metió mucho en lo que fue la Guerra Civil, claro, Española. De la poesía luchadora también. Empezó a escribir sobre todo todas cosas que tenían que ver con esa enjambre política. Y por supuesto, cuando regresa a Chile, uh-huh, ingresa al Partido Comunista como experiencia de ese giro hacia la militancia, y empieza a escribir preludios como España en el Corazón, Canto General, bueno, un par de... No queremos hacer toda una lista de cosas, pero la verdad que escribió muchísimo. Después se fue a México, bueno, se exilió, fue a México, a China, Unión Soviética, Europa del Este, bueno, la verdad... ¿Me contás un poco cómo fue su primera publicación? Todo lo que tuvo que hacer. ¡Ah! En la primera publicación, que se llamaba Crepusculario, sí, que fue Crepusculario, publicada en el 23. Eso es que tendría... 19 años. Y él dice tenés que razón. La escasez de dinero que él tenía realmente lo llevó a vender sus muebles. No, eso es increíble. Empeñar sí. Su reloj, el que le había regalado su padre, y que él le había hecho pintar unas banderitas especiales. Y cuando iba a retirar los sí. libros de la imprenta, parece que el editor era, digamos, malo. Terrible. Terrible, y le dijo que no le iba a dar ni un solo libro hasta que no tuviera todo pagado. Y entonces él tuvo hasta sus zapatos nuevos. Le prestaron. Claro, vendió su traje, y él dice, salí a la calle con mis libros al hombro, con los zapatos rotos y loco de alegría. Sí. Su primer libro, confieso que he vivido memorias. Dice, claro, en sus libros se tradujeron a 35 lenguas. Además, bueno, esto lo que contaba un poco Gitti del tema de Crepuscular y cómo le costó emprender ese camino. Y hay una película, ¿no? Y hay una película en donde lo personifican por ahí, que es en el cartero de Antonio Escarmeta. El otro día decíamos que lo comentábamos cuando hablábamos de Carta. La cosa es que, bueno, estaba muy ligado y después del 11 de septiembre famoso, el 23 desapareció. Uh-huh. Y yo les quiero compartir alguna joyita que encontré. En vez de hablar nosotros, vamos a hacer hablar a Atahualpa de Neruda. Cómo no, mi amiga encuentra cosas increíbles. Cuando él se cayó del alma el 23 de septiembre, yo estaba viviendo en Francia. Y esa noche, lo único que pude hacer, un pequeño poema, si así se le puede llamar, el ay de un tocador de guitarra frente a este suceso de la muerte de Pablo Neruda. Pablo nuestro, que estás en tu Chile, viento en el viento, cósmica voz de caracol antiguo, nosotros te decimos gracias por la ternura que nos diste, por las golondrinas que vuelan con tus versos, de barca a barca, de rama a rama, de silencio a silencio. Y el amor de los hombres recuerda tus poemas. En cada calabozo de América, un muchacho recuerda tus poemas, Pablo nuestro, que estás en tu Chile. Todo el paisaje custodia tu sueño de gigante, la humedad de la planta y la roca allá en el sur, la arena desmenuzada vicuña adentro en el desierto, y allá arriba el salitre, las gaviotas y el mar. Pablo nuestro, que estás en tu Chile, gracias por la ternura que nos diste. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que premio Nobel, ¿sí? Una bestia. Pero bueno, un romántico y un combativo. Y no tan a la altura, pero que escribe muy lindo y que es un romántico. Que es romántico también. Yo creo que más allá de algunos temas como Yo pisaré las calles nuevamente, lo que fue Santiago, uniendo un poco de Chile con manera. Pero ¿qué pasa? Para nosotros nos pareció que un Pablo interesante era este cubano milanés, uh-huh. Nacido en la Cuba, en Bayamo, en la provincia de Oriente, que estudió en el Conservatorio Municipal de La Habana, un músico de que casualmente contaba, ahí leí un poco, él empezó con un término, armar una música, me llamaba encantó. Feeling. Me encantó eso. Feeling, y la verdad, si hay algo que tiene milanés, es feeling. Además, era un estilo musical. Un estilo musical que llamaba feeling, es muy loco. Después, bueno, después armó la nueva trova cubana, ya en el 65, vemos con Silvio Rodríguez, Feliú y demás, ¿no? Cierto. Pero fue un militante también, aunque hemos visto por ahí que también fue bastante crítico del régimen. Y que la pasó bastante mal. Y por que ser. No la pasó bien, que estuvo encarcelado 2 meses, bueno, cosas que no sabíamos, pero una bestia milanés, estuvo hasta hace poco, creo que vino en agosto a la Patagonia. Yo cuando lo fui a ver hace 2 años, justo se había enfermado y no lo pude ver. Pero bueno, encontré otra joya. Va, que en realidad es una joya que está grabada en un disco. Uh-huh. Que él le encanta hacer fiestas y llamar a músicos a su casa y tocar todos juntos. Y grabó un disco con esto. Y vamos a escuchar a García Márquez hablar de milanés, porque me parece que es mejor que nosotros. Obvio. Dale. Este disco es una casa sin puertas ni ventanas que Pablito Milanés lleva consigo a cualquier lugar en que se encuentre, solo para que sus amigos del mundo entero se reúnan a cantar. Es una casa ambulante, abierta a los amigos del mundo entero y de lenguas diversas, pero en las que solo se habla una lengua común, la música. He tenido el privilegio de asistir durante años a la evolución de este milagro y hoy sé que no hay felicidad más pura que la felicidad de cantar. En la casa de Pablito era imposible caminar por entre baterías atravesadas en la sala y saxofones sentados en las sillas. En cada cuarto, un grupo cantaba lo suyo, en su onda, en su lengua, y en la casa entera se terminaba por no haber más espacio que para la música. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Yo muriendo. ¿De qué callada manera? Bueno, a ver, un Pablo musical, milanés. ¿Y qué dijimos? ¿Que hay otro Pablo hay musical? Hay otro, vale. El querido Paul McCartney. Que más vale, James Paul McCartney, nacido en Liverpool el 18 de junio del año 42, uh-huh. Cantautor, multiinstrumentista, compositor, por supuesto integrante de la mejor banda de todos los tiempos. A disgusto, porque entró tocando el bajo medio... Sí. Qué sé yo, 10 montón de temas, Grammys por donde los vea, músicas de películas. Después continuó como solista. Pero de nuevo, hoy tenemos ese programa y digo, si hay gente que sabe más que uno de esto, ¿por qué uno va a hablar? Sin saber, claro. Y yo tengo la suerte de tener un amigo, escritor, sí, que acaba de editar un libro sobre los Beatles y que sabe mucho de esto. Y que lo tenemos en línea, Alejandro Borgo, así que, hola Ale. Hola, ¿qué tal, Mari? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal acá, a las 12? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, Ale, ¿qué nos puedes contar de Paul McCartney? Y, a ver, ¿es tu preferido? En un sentido, sí. A ver. Es muy difícil tratar de comparar el talento de Paul con el talento de John, porque los dos tenían talentos distintos. Paul McCartney, primero, era... muy obsesivo, muy perseverante, era un tipo que tenía los pies muy sobre la tierra y cuando le tenía que explicar a George Martin lo que quería de un tema, era mucho más explícito. Ajá. En cambio, John Lennon le decía a George Martin, quiero que este tema suene como una naranja, por ejemplo. ¿Me entendés? Claro, entonces Paul era más disciplinado, más preciso en... Inclusive le cuestionaba los arreglos a George Martin. Uh-huh. Tal es así que en el chelo de Yesterday hay una nota en el estribillo en el cual McCartney dice, no, así está mal escrita, tiene que estar de otra manera. No. Y él no sabía música. Sí. Y George Martin le dio la razón. ¿Es cierto? Y al final terminó siendo el arreglo como quería Paul. Ajá. Es cierto que, así leyendo, escribió When I'm 64 cuando era... tan joven. Sí, era muy joven, mucho antes de empezar con los Beatles. Porque él le gustaba escribir, él pensaba ser una especie de pareja como Roger and Hammerstein, como los grandes autores del jazz, ¿no? Los que componían para Sinatra, para los grandes cantantes de jazz de esa época. y él quería escribir algo así como cabaret, ¿me entendés? No se quería dedicar al rock and roll ni a pesar de que le gustaba. Shows y todas esas cosas. Y compuso When I'm 64 con la música nada más, ¿no? Ajá. Y cuando el padre cumplió 64 años le puso la letra y lo grabó. Qué bárbaro, es increíble, ¿no? Para hacía muchas de esas cosas, ¿no? Que escribían y después le ponían las letras. Sí, bueno, ellos tienen... Bueno, Paul tiene una anécdota con el tema Eleanor Rigby. Vos sabés que él vivía enfrente de un amigo, que era Donovan, que era un músico que hacía música para chicos. Y un día va con una melodía y le dice, che, tengo algo para mostrarte, a ver qué te parece. Y Donovan le pregunta, a ver qué es. Y es esto, se llama Orla Matungi. Entonces le dice... Bueno, tocame algo, a ver, Orla Matungi, ¿qué quieres? No sé, entonces el tipo le canta, Orla Matungi, blowing his mind in the dark with a pipe full of clay, what can you say? O sea, Orla Matungi, volándose la cabeza en la oscuridad con un tubo lleno de arcilla, ¿qué puedes decir? Que ese día habían estado... Claro. Lo que pasa es que los tipos componían de esta manera, claro, tenían la música... Y para ver cómo sonaba la melodía, le ponían cualquier letra. Tal cual. Lo mismo pasa con Get Back. En Get Back lo acusaron de racista a Paul McCartney, porque él habla de un pakistaní que le está sacando el trabajo a los ingleses, porque en enero de 1969 la inmigración pakistaní era un tema muy candente en Inglaterra. Y entonces también, cuando... Cantan Get Back en una de esas sesiones de ensayo que te imaginas que de Get Back debe haber filmada más o menos 150 versiones en los ensayos. Él canta una historia de un tipo pakistaní que viene a sacar del trabajo a los ingleses y por eso le dice Get Back, volvé a tu casa, ¿no? Pero no era que eran racistas, al contrario, ellos tienen dos antecedentes muy grandes de que no eran racistas. Uno es que cuando dieron un concierto en Alabama, centro de los disturbios raciales en los Estados Unidos, le dijeron al productor del espectáculo que si no dejaban entrar a los negros, ellos no iban a cantar. Ese es el primer antecedente. Y el segundo antecedente es que se negaron a firmar una serie de contratos en Sudáfrica por el tema del apartheid. Sí, y a ver, ¿y por qué sabes tanto vos, Ale? ¿Cómo? Contanos por qué sabes tanto de Beatles y cuál fue tu investigación y contanos un poquito del libro. Porque los amo desde que tengo 6 años. Dale, y cómo, contanos un poquito si querés, de qué se trata el libro, dónde lo podemos conseguir y... Mirá, el libro tiene un título sugerente que es Beatles, lo que siempre y nunca escuchaste sobre ellos. Un libro escrito no solamente para los fanáticos, sino para la gente que le gustan los Beatles, pero desconoce un montón de cosas. Claro. Por eso es lo que siempre escuchaste y lo que nunca escuchaste. Claro. Y bueno, el libro es básicamente, está editado por Ediciones del Camino. ¿Y la recopilación, digamos, toda la búsqueda es tuya, de la investigación es tuya? Fueron 4 años de trabajo. Wow. Inclusive entrevisté a varios... popes del rock argentino, ver cómo había influido la música de los Beatles en el rock argentino, ¿no? Yo creo que a todos. Y bueno, ¿no? Todos son unánimes. Todos. Charlie García, Spinetta, Nito Mestre. Todos son unánimes en que son los tipos que abrieron la cabeza y las puertas de la música. La música pop, digamos, sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y bueno, lo que tiene el personaje este en cuestión de Paul McCartney es que, bueno, primero que sigue tocando, sigue componiendo, sigue subiéndose un escenario y, bueno, los que lo pudimos ver, la verdad que es impresionante. Y encima, no sé, a mí las composiciones de él como solista me encantan, o sea, son impagables. Yo siempre me acuerdo de esta con Steve Wonder, es la de Ébano y Marfil. Sí. Qué divino. Con Stevie Wonder después. Qué divino ese tema. Con Michael Jackson. Compuso mucho. Bueno, con Michael Jackson tiene The Girl Is Mine, que es un muy lindo tema. Sí, Say. también ese 666. Claro. Sí, dicen que con Costello, cantó con un montón de y cantó con Tony Bennett también. Así que bueno, yo creo que si seguimos puedes hacer el tomo 2 del libro de sí, Paul McCartney. Y además es vegetariano. Sí, yo sabía, lo iba a decir. Yo sabía que lo iba a decir. No, el libro no, yo no me meto en cuestiones personales, digamos, ¿no? Solo el camino musical. Y sí, más allá de la música, ¿qué nos pasó a nosotros con los Beatles? Uh-huh. ¿Dónde lo conseguimos el libro, Ale? Lo podés conseguir en Librería Hernández, lo podés conseguir por internet en Mercado Libre, lo podés conseguir en Jenny, en Florida 629. ¿En tu lo página? Podés conseguir. Cada vez se va a ir ampliando la distribución del libro, bueno, recién empezamos, recién lo sacamos. Sí, sí, que estuviste también. Y no es improbable que haya una traducción al inglés. ¡Wow! Bueno, me encantó. Vamos a tener que ir a hacer una Sí, nota. Bueno, gracias Alejandro Borgo por participar y hablar un poco de Paul. Por ahí podemos hacer un programa con la palabra Beatles, que en realidad no es ninguna palabra, ¿no? Es una transformación de una claro, palabra. Claro, fue una deformación de una palabra. Bueno, la palabra más parecida es Beatles con dos E, claro, que quiere decir escarabajos, pero un día le preguntaron a John Lennon, le dijeron, ¿cómo se le ocurrió el...? Y estábamos por comer un pastel y se empezó a poner en llama y salió un tipo y dijo, Beatles. Bueno, y de ahí Paul McCartney compone el disco de él que se llama Flaming Pie, o sea, pastel ardiente. Bueno. ¿Eh? Bueno, la verdad es que nos da ganas de seguir, no, pero... Mira, tenemos 15 minutos más y tenemos que hablar de otros Pablos. Si querés, listo, vamos a hablar pero de otros. Pero la próxima... Che, bueno, gracias Ale. Gracias. Y que se venda mucho el libro. Y la bueno, próxima, muchísimas gracias, Te invitamos para hablar de y la próxima Beatles, te venís al piso a hablar todo el programa de los Beatles. Ahí está, me así encantaría, dale, me encantaría. Gracias. Un abrazo, hasta gracias, luego, un beso. On the wall before he went, he bade us well and said good night to us all. Drink to me, drink to my health, you know I can't drink anymore. It came without a warning, but I'll be waiting for you, baby. I'll be waiting for you there. So drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Votre service d'aide touristique est à votre entière disposition. Vous savez, nous envoyons gratuitement une série de guides, la liste d'adresses. Bring to my health. Beban por mí. Beban por mi salud. Saben que yo ya no puedo hacerlo. Este tema, por supuesto, Paul McCartney con su agrupación Wings, uh-huh, pero tiene una particularidad. Contame. ¿A quién se le dedicó? A Picasso. Cuando el artista estaba muy enfermo, juntó a sus amigos y les dijo, beban por mí, beban por uh-huh, mi salud, saben que yo ya no puedo hacerlo. Y él lo tomó mira en vos, homenaje, Picasso Last Words. Así se llama. Yo juro que este tema siempre me encantó y nunca supe que era dedicado a él. Así que, y todo por una manzana, te enseña. Y además combina a dos artistas, porque un artista escribe de otro artista. Pero por supuesto. Siempre decíamos, a ver, ¿qué relaciones teníamos acá entre las cosas? Y yo, por ejemplo, vos sabías que Neruda escribió la Oda de la Manzana. O que Paul McCartney, ¿cómo se llamaba el estudio? Apple. Por supuesto. Bueno, pero volviendo a esta coincidencia que encontramos. Tenemos otro vamos Pablo. A hablar de un Pablo que para mí también es, el, es de estos que descollaron. Y bueno, es este. Es este, Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso, que les voy a pasar bien el dato de cómo era su nombre, que no deja de sorprenderme. Tiene 500.000 nombres este señor. Interesante, porque mira, Pablo Neruda tampoco se llamaba Pablo. No. Y este se llamaba Pablo, pero se llamaba Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Cito Ruiz y Picasso. ¿Te gustó? Y los padres tenían nombres sencillos. El padre llamaba Ruiz Blasco y la mamá se llamaba Picasso y López. ¿Y por qué habrán hecho eso de escribirlo con tanto pero nombre? Pero Pablo Picasso para nosotros, obvio. El famoso pintor y escultor nacido en Málaga, hermosa ciudad de España, en donde hay un museo de Picasso, el 25 de octubre de 1881 y fallecido en Mogens, Francia, el 8 de abril del 73, a los 91 años de edad, longevo si fue. Y antes de morir diciendo beban por mí. Sí, un genio. Maestro de la pintura del siglo XX, uno de los mejores, por lo menos uno de los que más revolucionó todo este tema. ¿Por qué? Porque en realidad hay algo muy interesante por acá que leíamos. Su padre también era artista y profesor en la Escuela de Bellas Artes de Málaga. Y su hijo, ¿cuál fue la primera palabra que dice que pronunció? Una especie de piz con Z que tenía que era lápiz. Claro. Quería hablar del lápiz. Y empezó su primer pintura, la pintó a los 9 años, 1890, ¿sí? Que llamaba Le Picador. A los 13 años, este niño ya estaba aventajando a su padre de una manera terrible. El padre dijo, bueno, yo abandono. Le pongo las fichas al niño. Y aunque era mal estudiante, dijeron, seguí con el lápiz y el pincel. Pero bueno, tiene un montón de obras. Y la pintura de Picasso pasó por 3 periodos principales. Podemos decir que pasó por el periodo azul, entre el 1900 y 1904. Donde expresó de forma soberbia todo lo que era miseria humana. Después vino el periodo rosa, que estaba inspirado en el circo. ¿Se acuerdan esos arlequines? Totalmente. Y las bailarinas? Y la ciudad de París. Exacto. Y después, ya en 1908, entró en un modo que fue el cubismo, cofundador con Georges Braquet y Juan Gris, un hermoso Juan Gris también, que empezó este movimiento curioso de que las cosas no eran tan así, con una visión muy quebrada, cuadrada, modificada, rebatida, que el ojo estaba arriba. A uno le puede gustar, para mí es algo que te rompe la cabeza. Exacto. Porque aparte bueno, uno se pone a pensar, eso, ¿no? Era ¿qué eso, hiciste? Romper las figuras y hacer otras cosas. Picasso además fue uno de los prensa. Ah, pues es que esto no lo sabía. Dice que en 1911 hubo un robo. Ah, sí. De la Mona Lisa en el Louvre, y lo habían acusado a él y a un tal Girón Apollinaire. No sabía esto. Mirá vos, tampoco de haber robado él. Sí. También tuvo muchas mujeres con las cuales fue marcando diferentes épocas, ¿no? Por ejemplo, o sea, como las etapas de la pintura, claro, y en etapas de las mujeres. Su primer mujer fue, parece que era bastante picaflor. Qué moderno. Yo me acuerdo que cuando vi la película de Midnight in Paris de Woody Allen, que aparece Picasso ahí, se lo digo, es muy lindo. Esa película vale mucho la pena. Bueno, su primer mujer fue Fernanda Olivier, fue su modelo, su compañera durante los años más difíciles de su vida. Después conoció a Eva Gold, no sé cómo se pronuncia, que la llamó Majoli. Luego tuvo a otra que se llamó Gaby Les, vayan contando, ¿sí? Olga Koklova. En el 17 conoció a Olga Koklova, que era una bailarina. No hablamos mucho de Neruda, que también tuvo dos, pero hubo una, a Neruda, perdón, que lo marcó, que fue Matilde. Claro. ¿Sí? La famosa la Matilde. La famosa Matilde. A la que dedicó todo su amor. Miles de nombres de mujeres, y seguimos bien, la verdad que seguíamos contando, y aparte su última mujer y segunda esposa fue Jacqueline Roque, una joven con la que se casó a la edad de 79 años, ¿sí? Y ella tenía solo 27, de los cuales después vamos a escuchar algo. Hay algunos temas también que se dedicaron a ellos. Y que ella fue la que lo acompañó hasta su fallecimiento. Exactamente. Contame algunas cosas que él... Porque él pintaba, pero también hablaba. Sí, no, las frases de Picasso... Yo marqué algunas, dale. No sé cuáles marcaste vos. Hay una que marqué, dice, yo hago lo imposible porque lo posible lo hace cualquiera. Claro. Me encantó. El arte es la mentira que nos permite comprender la verdad. Dice, el principal... Esta es muy buena. Ah, sí. El principal enemigo de la creatividad es el buen gusto. Eso es como decir... Es como, bueno, es todo eso fino, acomodado, no es creación, ¿no? El que se guarda un elogio... Se queda con algo ajeno. Es buenísima. Y bueno, una que pusimos nosotros era, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Es bien conocida. ¿Sí? Yo no digo todo, más pinto todo. Hay una cosa que es un cuadro memorable de él, que es el Guernica, que tiene que ver con lo que fue... lo mismo que hizo Neruda, claro. La defensa del ideal. Exactamente, él en el 47, con todo esto, se empezó a indignar por los desmanes de la Segunda Guerra Mundial, y, casualidad, otro Pablo afiliado al Partido Comunista Francés. Claro. Ya hablamos, menos Paul McCartney, creo que los tres que hablamos antes tenían la misma ideología, más o menos. Se opuso un opositor total al gobierno de Franco, y... Dice que instando al Museo de Arte Moderno de Nueva York a que no le devolviese a España el Guernica. Yo esto no lo sabía. Ahora el Guernica está en el Reina Sofía, en Madrid. El museo dice que cumplió la palabra y se lo devolvió recién en 1981 el Guernica. El Guernica es un cuadro que muestra todo lo que fue el bombardeo en Guernica, en la ciudad de Guernica. Y interesante es permanente, por supuesto, porque es enorme, el Guernica, pero tiene algo muy interesante y me llamó la atención, que están todos los bocetos en el museo. En el museo, de cómo él lo fue haciendo. Los preliminares, sí, digamos. Es muy, muy interesante. Así que, nada, te invito a escuchar otro temita que habla un poco de Picasso y después te cuento de qué se trata. Bueno, y después yo te cuento qué podemos hacer en el finde. Dale. The maid came to her room Wednesday morning, found a pistol lying by her side. For 13 years she kept her fires burning, lost in pictures, no place left to hide. Jacqueline's gone to Pablo. Jacqueline's gone to Pablo. Alone too long, the night became her lover. She knew that he'd been waiting all this time, with dreams and magic pictures to uncover. Now that all that earthly sadness was behind, Jacqueline's gone to Pablo. Gone to Pablo. Las cosas raras que encuentra mi amiga, Claro, dice que el nacimiento de Picasso fue complicado, tanto que la comadrona lo dio por muerto, abandonándolo sobre una mesa para poder atender a la madre. Y su tío, Salvador, que era médico, fue el responsable de que hoy estemos disfrutando de las obras. Pero casi sin pensarlo, porque parece que lanzó una bocanada de humo y el pibe empezó a toser. No, muy loco, muy loco. Es muy bizarro. Después de tantos Pablos, contame qué hago el fin de... Te cuento. Mira, este fin de semana tenés La Noche de los Teatros, que llega mañana. La primera edición de La Noche de los Teatros en dos puntos principales de la ciudad. Buenos Aires Polo Circo, se llama en Garay al 2200, y en el Anfiteatro del Parque Centenario, que es un hermoso lugar. Se llama Pasaje Lilio y Leopoldo Marechal. Va a haber obras como Impro Calle, Extravaganza, shows musicales, de todo. Podés entrar a La Noche de los Teatros del Gobierno de la Ciudad y vas a tener toda la información. Y después hay algo que también es muy lindo, que se llama el Festival de la Luna. Que va a estar... ¿Festival de la Luna? Festival de la Luna. Ah, ¿qué tal, eh? Qué en lindo. El Planetario, mañana, lindo. Entre las 14 y las 21, tenés músicas, danzas, tai chi chuan, actividades orientales y delicias gastronómicas. Todo para degustar. Vos mañana podés ir a hacer un poco de música y danza oriental en el Festival de la Luna en el Planetario. O sea... cosas de arte para este fin de semana. Yo te voy a decir, esta es la sección de qué nos quedó en el tintero. Sí, ¿qué nos quedó en el tintero? Nos quedó en el tintero hablar de la ciudad de San Pablo, pero bueno, sí. Otra vuelta hablaremos. De la catedral. De la catedral de San Paul, en Londres. ¿Vos la conocés? Sí, es muy linda. Es muy bella. Muy bella, sí. Y aparte, bueno, hay muchas cosas, pues está hecha en donde fue el original y bueno, nada. Por ahí vamos a poner, ¿saben qué? ¿Qué? Vamos a poner cosas en la semana sobre esto. Que totalmente, las cosas que nos quedaron en el tintero. Interesante los Pablos, ¿eh? Y debe haber otros. Nos quedaron algunos que no son los pintores, Paul Cézanne, sí, todos esos que no pudimos abordar. Y también hay bastantes músicos y actores. Paul Williams, ¿te acordás de Paul Williams? Totalmente. ¿Y sabés que me quedó por ahí? Un cineasta... argentino, muy bueno. Pablo Trapero, muy bueno. Yo, para irnos, quiero decir una de las frases de Picasso, porque me parece que habla de las pasiones en general. Él lo usa en la pintura. Dice, y yo me voy con una de Neruda. Bueno, dale, competimos. Vos andate con la de Picasso. Yo la, la pintura es más fuerte que yo. Siempre consigue que haga lo que ella quiere. Bueno, y la de Neruda, que la puse por ahí... La había publicado, ahora no puedo entrar, pero no importa, que tenía que ver con este manifiesto de podrán cortar todas las flores, pero nunca podrán voltear a la primavera, ¿no? Ah, bueno. Y ahora que estamos ya en la víspera de la primavera. Así que yo elegí casi irnos, casi como entramos, porque como el poema 19 me gusta tanto, yo lo voy a volver a poner y nos vamos con eso. Dale, dale. Así que... buen fin de semana, Manuel. Hasta la próxima. No sé con qué palabra vendremos. Vamos a ver. Sorpresa. Misterio. Bueno, saludos a los Pablos. Yo tengo uno muy cerquita. Muy en particular y muy cerquita. Ah, bueno, está bien. Tengo algunos conocidos y se viene la primavera. Se viene la primavera. Así me gusta. Florezcan. Bueno, adiós. Gracias, Manuel. Tu cuerpo alegre, tus luminosos ojos y tu boca que tiene la sonrisa del agua. Un sol negro y ansioso se te arrolla en las hebras de la negra melena cuando estiras los brazos. Tú juegas con el sol como con un estero y él te deja en los ojos dos oscuros remansos. Niña morena y ágil, nada hacia ti me acerca, todo de ti me aleja como del mediodía. Eres la delirante juventud de la abeja, la embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga. Mi corazón sombrío te busca sin embargo, y amo tu cuerpo alegre, tu voz suelta y desnuda. Mariposa morena, dulce y de fiel,